Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Del Gordo del Mundo, el número 23. En diciembre publiqué una entrada especial de Deep o Día Internacional de Intercambio Podcastero. 38 podcasters o grupos de podcasters entraron en este proyecto en noviembre y 19 podcasts ya estaban publicados al día de intercambio 28 de diciembre y 3 más en enero. A mí me tocó un intercambio muy interesante con un personaje misterioso que se llama Capitán Cultureta. El capitán había entrado al mundo podcastero por el podcast popular de Cabreados, el podcast. El enlace a Deep, deep.eventospodcasteros.com, está en la página de entrada en Del Coro del Mundo. El título de esta entrada es Janne Ahonen está sonriendo. Este título viene por un comentario espontáneo del presentador del estadio en Bischofshofen, Austria. Esta noticia me dio una tema de deportistas finlandeses con sangre fría. Janne Ahonen es un saltador del trampolín. Tal vez el salto de trampolín no es un deporte tan conocido en el mundo hispanohablante, aunque recuerdo que cuando visité Bolivia en el 2002, vi una noticia en el diario del salto de trampolín, la única noticia sobre cosas finlandesas. Es uno de los deportes que me gusta más ver. Es muy popular en la Europa Central. Austria, Alemania, Noruega, Finlandia, Suiza, Slovenia y Japón suelen tener equipos fuertes. Los finlandeses, especialmente Janne Ahonen y Matti Hautamäki, son deportistas famosos y aún son más legendarios por sus comentarios muy cortos y sus caras inexpresivas. Por eso surge el anuncio del presentador en Bischofshofen. Janne Ahonen hacía historia en Bischofshofen por firmar 5 triunfos finales en el 4 trampolines, un torneo tradicional del nuevo año y el evento anual más valorado. El salto de trampolín es un deporte que depende muchísimo de las características personales del deportista. El saltador tiene que tener control de las condiciones diversas del viento en trampolines de características variadas y manejar el estrés de la competición. En los trampolines más grandes se puede volar a más de 200 metros. Janne Ahonen saltó 240 metros en Planica en el 2005, pero se cayó y el récord se queda con el noruego Rumören, 239 metros, hecho en la misma competición. Es muy difícil aún para los mejores saltadores mantener buenos resultados durante toda la temporada o entre temporadas. Por ejemplo, Janne Ahonen no había ganado ni una prueba de la Copa Mundial en 2007, y empezó la temporada de este invierno de la misma manera, aunque normalmente es muy seguro en todas las condiciones. En los veranos Janne Ahonen participa con muy buenos resultados en otro deporte que necesita nervios de hielo y una concentración de fracciones explosivas de segundos como hace con el salto. Es un deporte de motores, los arrancones, con un coche de más de 1000 caballos y una velocidad final de más de 300 kilómetros por hora. Hay muchos que conocen a finlandeses de Fórmula 1, y la temporada que viene es interesantísima para nosotros, los que estamos debajo del círculo polar ártico. Hay dos pilotos finlandeses en dos escuderías muy fuertes, Kimi Räikkönen en Ferrari y Heikki Kovalainen en McLaren. Tradicionalmente, McLaren da igual posibilidades a sus pilotos, así que Heikki estará en su posición de vida con un piloto muy fuerte, Lewis Hamilton. Es una suerte que vamos a ver cómo es Heikki como piloto. Podemos decir que hay cuatro finlandeses en la serie porque Nico Rosberg tiene pasaportes de Finlandia y Alemania y Lewis Hamilton es casi adoptado porque visita frecuentemente Finlandia con el médico finlandés de la escudería Aki Hintsa. En Fórmula 1 Power Boat Racing tenemos un nuevo campeón mundial finlandés, Sami Seliö. Ganó su campeonato como lo ganó Kimi en ruedas en la última prueba de la temporada desde una posición no muy prometedora. Fórmula 1 Power Boat Racing está creciendo en popularidad y cuando el verano que viene haya una competición en mi región en Lahti, van a verla en por lo menos 10 países. En 1996 el finlandés Patu Leppälä fue segundo en el Mundial. Por motivos de publicidad, los finlandeses tienen un F1 PowerPoint con dos asientos y por mi trabajo tuve una vez la oportunidad de sentarme con Patu Leppälä. Era una experiencia fantástica porque el bote accelera a 100 kilómetros por hora en 3 segundos y la velocidad máxima es de más que 200. Gira tan rápido que las fuerzas G superan las de Fórmula 1 en los coches. El punto más escalofriante era el turno donde Patu manejó a toda velocidad directamente a la pared del dique seco, haciendo un giro de 90 grados en el último segundo. O por lo menos así lo sentí cuando estuve a la merced de Patu. Si vais a la página de Sami Seliö, puedes ver videos de los dos asientos y no es una sorpresa que en uno de estos vaya con Sami Lewis Hamilton. También vamos a ver varios finlandeses de sangre fría en WRC Rally la temporada que viene, aunque uno de los grandes, Marcus Grönholm, terminó su carrera. Marcus no pudo finalizar su carrera con otro campeonato mundial. Tuvo que admitir que el francés Sebastian Loeb era mejor en una temporada muy tensa. Loco, camino por la calle, loco. La gente ya me dice loco por mi forma de quererte. Loco, camino por la calle, loco. La gente ya me dice loco por mi forma de amarte. Sé que no hay nadie que quiera como yo. Se puede oír que son de Argentina los chamanes caminando por casa. Puse también algunas notas de música libre finlandesa entre los deportistas. Tiene una pinta poco triste, aunque se llama Lazy Jake's Happy Rag. Precisamente hoy, el 18 de enero, termina en Nuorgam, Laponia, la noche de invierno. El sol se levanta y en solo un mes ya tendrán un día de más de 6 horas. Aquí, casi 1000 kilómetros más al sur, ya tenemos un día de 8.5 horas si contamos con el crepúsculo y la aurora, 6.5 si no. Soy uno de ellos que no se sienta deprimido durante el invierno oscuro, aunque estoy esperando la luz especialmente en el tiempo de calentamiento global, que pone mi césped verde en enero una vez más. Sin nieve y con nubes atlánticos no hay mucha luz, pero cada día el sol se pone 2 minutos más tarde y de repente ya tenemos noches de sol y luz. En Finlandia hay mucha gente que les gusta español y entre ellos hay varios amigos míos. En la página del podcast gorrodelmundo.wordpress.com es una mapa de oyentes, pero no hay finlandeses allí. Por favor, es muy fácil. Mi amigo o amiga oyente del podcast, debes contactar conmigo por correo electrónico gorrodelmundo@gmail.com o por comentando las entradas en la página o por un clip de audio. Estoy seguro que tienes una vista al mundo nórdico o un amigo que la tiene. Hasta pronto. Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como mi amigo Esco. gorrodelmundo.wordpress.com